Muchas gracias a ti, Señor. Te damos alabanza esta mañana por este tiempo de ayuno en el que estamos, Padre. Queremos pedirte, Señor, que seas tú quien fortalezca nuestro cuerpo esta mañana. Queremos que seas tú, Padre Santo, el que nos llene, Padre, de tu Espíritu Santo mientras ayunamos y nos conceda las peticiones de nuestro corazón, Señor. Porque tu palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que los propósitos con el cual hacemos este ayuno, los propósitos con el cual estamos ayunando esta mañana, tú nos los concedas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito con nuestra vida, Señor. Respóndenos, Señor. Y aun si no es tu voluntad, sabemos que al estar aquí este tiempo de ayuno, no será un tiempo perdido, Padre, porque tú, Señor, nos darás más cosas u otras cosas distintas, Señor, Padre, a las que hemos pedido. Pero sabremos que no nos iremos de este día de ayuno, Señor, sin alguna bendición de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos, Padre, el día de hoy, Señor. El diablo se ha reprendido, las huestes de maldad sean reprendidas, Señor, en esta hora. Los poderes diabólicos sean reprendidos en esta hora, Señor. Y tengamos libertad esta mañana aquí para ayunar, Señor. Que todo espíritu que quiera molestar, Señor, todo demonio del diablo que quiera molestar, Señor, tú te lo lleves en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y nos traigas hoy, Señor, la unción de tu presencia en este lugar, Señor. Que mientras tu palabra es predicada, Señor, la gloria tuya caiga, la gloria tuya descienda en este sitio. La presencia tuya se manifieste en este lugar, Padre. Y podamos ver, Señor, tu mano, Padre, moviéndose en prodigios, en señales, en milagros, Señor, transformando los corazones, abriendo los corazones, Señor. Al terminar de compartir esta palabra en esta hora, Señor, nosotros podamos, Señor, conocer más a nuestro enemigo, para así enfrentarlo y vencerlo, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que es tu plan, a lo que es tu propósito, Señor, con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a predicar hoy bajo el título El enemigo de la adoración, como ya comenzamos hace 8 días. Quiero que toque la persona que tiene al lado y le diga, hermano, sin adoración no hay bendición. Pero tiene que tocarlo y mirarlo, aleluya, y decirle, sin adoración no hay bendición. ¿Quiere ser bendecido por Dios? Necesita ser un adorador. Y ese es el máximo propósito de nuestras vidas. No estamos aquí en esta tierra para hacer plata, aunque si hace bien, solo que no deja que su corazón se desvíe. Estamos aquí para estudiar y dedicarnos a eso, aunque si estudian no está mal, pero estamos aquí con un propósito superior. Y ese propósito es, querido hermano, adorar a Dios, vivir para agradar a Dios, vivir para hacer sonreír a Dios. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las decisiones que tomemos, ese debe ser el propósito máximo de nuestra vida. Pero hay un enemigo, hermano, que no quiere que cumplamos ese propósito. Hay un enemigo que estará allí para estorbar y para poner trabas y para poner una cosa y otra, cuanta cosa inimaginable, para que usted y yo no cumplamos ese propósito fundamental de nuestras vidas, que es vivir para adorar a Dios. Necesitamos conocer al enemigo para enfrentarlo y vencerlo, bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos conocerlo. Pero le estoy compartiendo esta serie de mensajes, no solo por eso, para que usted conozca al diablo y lo pueda vencer y pueda cumplir el propósito de Dios en su vida, sino que también le estoy compartiendo esta serie de mensajes porque ya se aproxima un tiempo difícil para el creyente, ¿verdad? Existe la tentación en los meses que viene de dejar de congregarse. Usted ya no quiere congregar más. Usted dice, no, yo no me congrego más. porque tengo que trabajar, porque tengo que irme de paseo, porque ya me aburrí, porque no, bueno, el diablo pone cosas ahí. Y usted deja de congregarse, tiene esa tentación. Y tiene la tentación también de volver al mundo, porque como nunca antes, en ninguna otra época del año, entonces empiezan los amigos a querer llevárselo uno a la fiesta, al foforro. Quieren llevárselo los amigos a uno para que uno se vaya otra vez al trago, a fumar, a fornicar. Y usted empieza a tener un ataque sistemático del diablo contra su vida, hermano. Y tiene que estar avisado, tiene que estar despierto. Porque usted no es cristiano de febrero a octubre. Usted es cristiano todos los meses del año. Tiene que estar avisado, despierto. Tiene que saber que el diablo quiere destruirlo, que tiene planes con su vida. Y por eso le estoy compartiendo esta serie de sermones, de mensajes sobre el enemigo de la adoración. Amén. Cuando queremos conocer a alguien en la palabra de Dios, entonces estudiamos sus nombres, ¿ven? Porque los nombres en la Biblia no es lo mismo que los nombres actualmente. ¿Cómo es los nombres actualmente? Usted, hermano, querido, le ponen Alberto o le ponen, no sé, un nombre feo así como ese, no sé, no sé. Le pueden poner una cosa como Edgar, como Luz Miriam, una cosa así, le pueden poner. Y eso solo le designa a usted como persona y ya, no dice nada de usted. El nombre se lo ponen a uno solo para designarlo. Pero en la escritura no es así. En la escritura, además de que designa a una persona, también el nombre nos describe a las personas. Así se ponían los nombres, con el afán de describir también una persona. De tal modo que cuando usted quiere estudiar de Dios, conocer lo que la Biblia dice de Dios, una de las cosas que usted hace es estudiar los nombres de Dios. Porque estudiando los nombres de Dios, se nos hace una descripción de Dios. Lo mismo pasa con el enemigo. Usted quiere conocer al enemigo, no solo estudia su personalidad, como hicimos hace 8 días, que aprendimos que el diablo tiene voluntad, que aprendimos que el enemigo tiene emociones y que aprendimos que el enemigo tiene inteligencia, sino que también estudia los nombres del enemigo. Y al estudiarlos va a dar una descripción de lo que él es, de lo que él hace, de su plan, de su carrera, de su propósito. Amén. Así que vamos a hacerlo. Vamos a estudiar nombres del diablo en la Biblia hoy. El primero de ellos será entonces Belial. Belial es el primer nombre que estudiaremos esta mañana. Si se ubica en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, el verso 15, estará allí en el único pasaje de la Biblia donde al enemigo se le designa con ese nombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. El verso 15, segunda carta a los Corintios 6:15. El Señor viene hablándonos de que los cristianos no tenemos nada que ver con los que no son creyentes, o mejor, que no tenemos que entablar relaciones ni económicas, ni sentimentales, ni de ningún tipo o índole de sociedades con los que no son cristianos, porque somos como el agua y el aceite, porque somos la luz y las tinieblas, y eso no se puede revolver. Y en el versículo 15 lo ejemplifica usando la siguiente pregunta: ¿y qué armonía Cristo con Belial? No hay ninguna armonía entre Cristo y Satanás, entre Dios y el diablo. Pero aquí, para designarnos, para enseñarnos ¿y quién es? Nos habla del diablo como Belial. Belial quiere decir, hermano, perverso, perverso. Y como ya le dije, esta es la única ocasión en la Biblia donde se designa al diablo con ese nombre. Perverso, según un diccionario, es una persona que es sumamente mala. Es un perverso, sumamente malo. Describe también la palabra perverso una persona que hace daño a otros intencionalmente. Usted entenderá la diferencia entre hacer daño sin culpa, involuntariamente, y otra cuando la persona con saña, con sedicia, le hace daño a otros. Y eso es el diablo, el enemigo. Es en esencia malo. Su principio activo es la perversidad y la maldad. El diablo es un ser sumamente malo y cruel. La Biblia no solo nos designa al diablo como Belial para describir esta área de su ser, sino que también utiliza otro nombre que usted lo ve en Efesios, el capítulo 6, el verso 16. Hablándonos este texto de la guerra espiritual que tiene el cristiano y de la armadura que debe tener para enfrentar al enemigo. Efesios 6, 16 dice: sobre todo, embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Aquí el maligno es el enemigo, es Satanás, el diablo. Él es el maligno, muy parecido a Belial, que quiere decir perverso. Ya sabe que el diablo es malo en esencia. Para ilustrarle un poco la maldad y la perversidad del diablo, vamos a ver un texto en Apocalipsis que nos describe algo que el diablo le va a hacer a las personas allá en los tiempos del fin, allá cuando Cristo haya venido, después de que Cristo haya venido por su iglesia. ¿Qué es lo que el diablo le va a hacer a la gente? Vamos entonces a mirar Apocalipsis, el capítulo 9 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 9 de Apocalipsis. El verso 1 nos empieza a hablar de la quinta trompeta, un juicio de Dios que caerá sobre la tierra, sobre los hombres, después del rapto de la iglesia. Y dice que cayó una estrella del cielo. Una estrella, en este contexto de cosas, es un ángel. Un ángel cayó, fue enviado del cielo. Y ese ángel tenía en su mano las llaves del abismo. El abismo es un lugar donde habitan los espíritus demoníacos. Los demonios habitan allí, ¿verdad? Están allí, hay demonios en ese sitio, en el abismo. Y dice que ese ángel abrió la puerta del abismo, y que cuando abrió la puerta del abismo, entonces salió humo, mucho humo de ese lugar. Que nos indica que allá hay fuego, ¿verdad? Porque solo hay humo donde hay, ¿qué, hermano? Fuego, donde está caliente eso. Y salió humo, mucho, mucho humo, tanto humo y tan espeso, que cubrió todo el sol, así cubrió el sol. Y después de que salió ese humo, o en ese humo, salieron de allí también unos seres demoníacos, que aquí son descritos como langostas. Verso 3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces nos habla de esas langostas. Pero esas langostas tienen una descripción. No son langostas así tal y cual las conocemos, sino que son, tienen una descripción que ya vamos a ver. Pero tenga en cuenta, al ir leyendo, que estos son demonios que han salido del abismo. ¿Cuál es la descripción? Dice el verso 7: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. En sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces salieron esos demonios así, con este aspecto de langostas, pero también de escorpiones, pero también de hombres. Bueno, él nos está describiendo una visión. Dice: lo más parecido a lo que vi fue esto y esto y esto. Unos seres terribles, pero lo terrible es lo que le van a hacer a los hombres en ese momento. Estos demonios que han salido del abismo y que tienen por rey al diablo. Dice el verso 5: y les fue concedido no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces los demonios van a picar a la gente. Y la picada será tan dolorosa, pero tan dolorosa como cuando un escorpión pica a una persona. El desespero de las personas será tanto que querrán suicidarse, querrán morir. Bueno, pero dice que durante esos 5 meses nadie morirá. La muerte huirá de las personas. Tienen que beberse hasta la última gota de esa copa de juicio que Dios enviará sobre ellos. Esto es lo que el diablo le hace a la gente. Me estoy haciendo entender. Porque es maligno, es cruel, porque el diablo es perverso en esencia. Ese es el diablo, querido hermano. Ahora, ilustrándolo otras cosas, piense en los holocaustos de la humanidad, en las masacres de la humanidad, hermano. Y piense que aunque fueron perpetrados por hombres, detrás de toda esa crueldad que hemos visto, era el diablo, que es quien les controla y les domina, como ya vamos a ver más adelante. Usted ve que en el holocausto nazi murieron aproximadamente 6 millones de personas. Eso se dice fácil, pero eso es terrible. 6 millones de judíos. Usted sabe que Hitler quería acabar a los judíos. Los consideraba, pues, gente de segunda clase. Y no los mató solo fusilándolos. Se inventaron maneras muy creativas porque tenían que matar mucha gente en poco tiempo. Entonces los metían en unas cámaras así de gas, los encerraban allá, niños, ancianos, hombres de todo, hermano, terrible, y les echaban gas allá adentro y morían de asientos en ese lugar. Y dice, qué cruel, qué perverso, qué malo. Bien, eso es solo una muestra de lo perverso que es el diablo. En cámaras de gases mataron a esa pobre gente ahorcándolos a golpes. Los mataron de hambre. Usted ha visto las imágenes por la televisión, cómo eran solo huesos esas personas. Los mataron de hambre. Los ponían a trabajar forzado hasta que murieran. Esa es la crueldad, esa es la perversidad del hombre. Pero detrás de esa crueldad, esa malignidad del hombre, está Satanás. No sé cuántos de ustedes han oído en las noticias la cuestión de la masacre del Salado que hicieron los paramilitares, hermano, en aquella época terrible de nuestra historia. Dice que fue la peor masacre, opinan algunos, que hicieron los paramilitares. Fueron con lista en mano, mataron cientos de personas, en solo esa región, en solo ese pueblo ahí, cientos de personas. Veían a la gente, la mataban, les quitaban la cabeza y se ponían a jugar fútbol con ella. Dice la crónica de esta masacre que los paramilitares en ese lugar desmembraron a la gente con motosierras, con destornilladores, con palas, los desmembraban. En esa semana que estuvieron, porque no fue un día, fue en una semana que estuvieron haciendo eso, violaron, apalearon, hicieron, dice, qué crueldad, qué malignidad. Usted tiene que entender que eso solo es muestra de la malignidad, de la crueldad del diablo que está detrás de todas esas cosas. Así es, hermano, el enemigo. Tenga usted muy claro que en el diablo no hay ninguna bondad, no hay compasión alguna, no hay virtud alguna en Satanás. No crea que el diablo en algún momento sentirá compasión de alguien. No, porque él es malo. En esencia, él es perverso. En esencia, ¿está comprendiendo? Usted le abre la puerta, toda esa maldad y esa perversidad vendrá con usted, y que Dios le guarde su alma, y Dios guarde su vida, y Dios guarde su familia el día que eso pase, porque el diablo es perverso. Tiene que entender usted que está en una guerra. Tiene que entender que el día que se convirtió, usted le declaró la guerra al diablo. Por favor, no viva como si eso no fuera así. Porque si usted no se toma en serio esta guerra, él sí se la está tomando muy en serio. Usted le abre puertas con el pecado. Usted es flojo para ayunar. Usted es flojo para buscar la presencia de Dios. Usted es flojo para meterse con la palabra. Esas son las armas que Dios le dio para que batallara contra el maligno. Pero usted no las usa, usted las descuida. Usted cree que es un juego. Déjeme decirle una cosa esta mañana. El diablo no crea que esto sea un juego. No cree que esto es un juego. Él se lo ha tomado muy en serio. Y si muchas veces, a pesar de nuestra infidelidad, la maldad del diablo no nos ha tocado, es porque Él sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad. Pero no puede usted descansar solo en la fidelidad y en la misericordia de Dios. Usted también tiene que ponerse su armadura, tomar las armas y estar avisado y pendiente. Porque es una guerra y no es un juego, querido hermano. Entonces, aprenda, Satanás es Belial, él es perverso, él es malo, él es cruel, no hay bondad alguna, no hay compasión en Satanás. En segundo lugar, el segundo nombre que aprendemos es Belcebú. Belcebú. Marcos 3:22. Marcos 3:22. Nos habla de Belcebú. Marcos 3:22 dice: y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, y en nombre del príncipe de los demonios es como expulsa este los demonios. Esta gente estaba diciendo esto de Jesús. Jesús podía hacer lo que hacía, era porque estaba poseído de Belcebú, del diablo. Este nombre de Satanás aparece aproximadamente 7 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces, Belcebú. Y Belcebú quiere decir Dios del excremento. O Dios de las moscas. O Dios de la suciedad. Y esto nos dice dos cosas. Número uno, que Satanás es un Dios, con D pequeña, pero es un Dios, hermano. Y en ese sentido es un enemigo formidable para nosotros, que solo lo podemos enfrentar con Dios de nuestro lado. Pero Él es un Dios, con D pequeña. Pero no solo nos dice ese nombre que Él es un Dios, sino que Él es el Dios de todo lo abominable, lo aborrecible, lo horrible que usted pueda ver con sus ojos, percibir con sus sentidos en este mundo terrenal y en el espiritual. Él es el Dios de todas esas cosas. Pero fíjense que como Dios, la Biblia nos enseña que Satanás es Dios en ese sentido, pero también lo identifica y nos dice que es Dios de otras cosas. Dice que Él es el Dios de este siglo. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 4. Satanás es el Dios de este siglo. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este mundo. Él es el Dios de este mundo. Satanás tiene dominio limitado y temporal sobre esta tierra. Él es el que manda sobre esta tierra. Bien, Dios manda sobre el universo. ¿Oyó? Pero seguramente con un propósito superior le ha permitido al diablo que él sea el que mande sobre esta tierra, limitado por el mismo Dios y temporalmente. Pero Él es el que manda sobre esta tierra. Ahora, dice también Juan 12:31, que ya no nos dice solo que Él es un Dios, sino que nos dice que Él es un príncipe, un príncipe, un príncipe. Satanás es un príncipe. Juan 12:31 dice que él es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él es el que manda sobre él. Por eso es que usted ve tanta inmundicia. Por eso es que usted ve tanta perversidad. Por eso es que usted ve este mundo tan corrupto. Por eso es que usted ve este mundo tan perdido, hermano. Porque el que manda es él. Y ahorita lo vamos a confirmar mejor con otro texto. Pero quiero que tenga eso. Ahora, una muestra, dos muestras de eso. La primera, vio esta semana que los estudiantes hicieron una manifestación, una protesta, ¿no? Y a ellos les ocurrió, pues, dirigido por el diablo, obviamente, porque él es el que manda, que esa protesta la querían hacer desnudos. Y salieron en la ciudad de Colombia, pues, las mujeres con su torso descubierto, pintadas, ¿no? Obviamente, así, ¿no? Tapadas la cara, otras no, sin ninguna vergüenza ahí. Y protestando que la Mesa Nacional Estudiantil y que la MANE y que esto y que lo otro. ¿De dónde le sale a la gente esas ideas? Y otros, los más sinvergüenzas, completamente desnudos en la calle. ¿Por qué una persona haría eso? ¿Acaso desnudarse les va a asegurar que los oirán más o que les van a dar lo que le están pidiendo? ¿Su pliego de peticiones? No. ¿Pero de dónde le sale una persona desnudarse en la calle, desfilar en la calle desnuda como si eso fuera lo más normal del mundo? ¿Cómo, hermano? Porque están dirigidos por el Dios de este mundo. Por el Dios de este siglo. ¿Verdad? Amén. Ahora piensa en el Halloween. ¿De dónde piensa una persona que es bonito adornar un negocio con telarañas, arañas, calaveras, calabazas? ¿De dónde le sale una persona que es bonito adornar su casa así? Con cosas que sabemos que claramente son símbolos demoníacos. Símbolos del diablo. ¿De dónde le sale a la gente rendir semejante culto a Satanás? Le sale porque ellos son las marionetas del diablo, por eso. Porque ellos viven a placer de Satanás y al deseo de Satanás. Por eso les sale. Y usted puede hablarles y decirles: mire que es una fiesta del diablo, mire que están adorando a Satanás, mire que todos esos símbolos, mire que Halloween enfatiza la muerte, mire que esto. No, ellos no les importa para nada. Les muestra uno el origen, de dónde salió esa fiesta, de dónde, no les importa para nada. El caso es disfrazar al chinito. A peladito, disfrazarlo de algo. ¿De dónde le sale a la gente eso? El Dios de este siglo, hermano. ¿Se fija? El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, es Satanás. Él manda. Pero no solo es el príncipe de este mundo, sino que también es el príncipe de la potestad del aire. Efesios, capítulo 2, verso 2. Allí va a encontrar más claro lo que le estaba diciendo ahorita. Efesios 2:2. Efesios capítulo 2, el verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de nosotros cuando no éramos cristianos, y obviamente hablando de los que hoy día no son cristianos. ¿Qué dice de ellos? Dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo. El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, lo vea, ya está claro. ¿Quién es el que actúa en los hijos de ira, en los hijos de desobediencia, en los no creyentes, en los no cristianos? ¿Quién es el que actúa en ellos? Dice él, pues el príncipe, la potestad del aire, Satanás, ahí lo tiene. Es él el que opera en ellos. Por eso más adelante vamos a leer que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso él dice eso. Pablo está diciendo, ellos solo son marionetas, ellos solo son instrumentos. Los que han decidido ser hijos del diablo son sus instrumentos, son sus marionetas. Pero lo que puntualizamos aquí es lo que dice el nombre, el príncipe de la potestad del aire. Mire, según la Biblia, hay demonios en los abismos, como ya le dije. Pero también hay demonios en los aires. Los demonios están en los aires. Usted no los ve, no los oye. Pero hay demonios en los aires. Nubes, cantidades de demonios en los aires. Usted no los ve, no los percibe. Pero están allí, hermano. Amén. A veces, y el diablo puede entrar a la iglesia, los demonios pueden entrar a la iglesia, sí, a veces se le sientan al lado, hermano. Yo, así que mire al de al lado, no, Dios no quiera, todos somos aquí cristianos. Y dice la, por eso dice potestad del aire, en el aire. Entonces, él es el príncipe de todos esos demonios que están en el aire. El Dios de todos ellos, el jefe de todos ellos. Efesios 6:12. Lo que le estaba diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha, esto no quiere decir contra la morcilla, ¿no? Sangre y carne quiere decir contra seres humanos, contra personas. Como si el apóstol, usted, su lucha no es con su marido, su lucha no es con su esposa, su lucha no es con sus hijos, su lucha no es con el vecino. Su lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué nuestra lucha es contra ellos y no contra la gente? Porque la gente está controlada por ellos. Y si logramos controlar a lo que los controla, entonces tendremos victoria sobre sus vidas. ¿Ya me entienden? ¿Qué hace uno que no tiene discernimiento, sentidos espirituales? Uno se pone a pelear es con la gente. Que mire que usted no deja de tomar, que mire que usted no quiere ir a la iglesia, que mire. ¿No es que es una marioneta del diablo? ¿Cómo pedirle un esqueleto que ore? No puede, ¿verdad? No puede. Entonces, bueno, ya le hablo de las armas, pero primero que todo debe comprender eso. Entonces dice él que hay principados. Dice que hay potestades. Dice que hay gobernadores. Y dice que hay huestes espirituales de maldad. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de los demonios. Él tiene su ejército bien organizadito. Hay, la gente cree que el diablo es bobo. Y que eso es un desorden allá en el infierno, ¿no? Y que él, no, él es inteligente. Y una de las evidencias de la inteligencia es el orden. Una persona inteligente es organizada. ¿Oyó? Y el diablo, como es inteligente, él tiene su ejército organizado. Te empieza hablando de los principados. Daniel 10, verso 11, nos da una luz de lo que pudiera ser un principado. ¿Qué es un principado? Daniel 10, verso 11. Tenemos a Daniel aquí ayunando. 21 días de ayuno hizo. ¿Cuántos aquí han ayunado 21 días? Amén. A dura espera se van a quedar hoy. Se puede orar 21 días, o yo se vale. Se vale orar 21 días, o yo. Y ayunar 21 días. Entonces, Daniel se puso a ayunar, dice que no comió nada delicado, o sea, aparentemente solo comió verduras, agua, cosas así que no fueran banquete. Y ayunó 21 días. ¿Vale usted se retar a ayunar 21 días? Es una bendición ayunar. Y estaba ayunando. Al día 21 recibió una revelación. una visita de un ángel el día 21. Cosas así pasan cuando usted ayuna. Un ángel lo puede visitar. Y el ángel le dice palabras muy hermosas, verso 11, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque he sido enviado ahora a ti. Al hablarme así, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Qué tremendo es esto! Daniel duró orando, ayunando 21 días, y según sus ojos físicos, sus oídos físicos, sus sentidos físicos, nada pasó. 21 días de ayuno. No pasó nada en 21 días. Pero que los ojos físicos de él no estuvieran viendo nada, no quería decir que no estuviera pasando nada. Estaban pasando cosas, pero en el reino celestial. Y es lo que ocurre cuando ayunamos. Cuando usted ayuna, como hoy estamos ayunando, aparentemente no pasa nada. Uno dice, no pasa nada aquí. Pero en las regiones celestiales, en los aires donde habitan los demonios, se están dando guerras espirituales activadas por el ayuno que hace la iglesia y los hijos de Dios. ¿Está entendiendo la importancia de ayunar, de verdad? ¿Está entendiendo? ¿Está viendo la importancia, hermano? Pero si usted es flojo para orar, si usted es flojo para ayunar, si usted no se le mide a la cuestión, si tú es que tengo, ¿por qué no hay que dar ayuno? Es que tengo. Y así todos los ayunos del año, siempre tiene hambre. Tiene hambre, hermano. Tiene hambre si no ayuna. Tiene que buscar de Dios. Cuando usted busca de Dios, se activan, se fomentan guerras espirituales. Dice, ay, pastor, pero ahí no dice nada de eso. Usted, ¿dónde se inventa? Siga leyendo. ¿Qué pasó? Dice, desde el primer día que tú empezaste a orar, a mí me mandaron a traerte tu bendición. Me mandaron a ti con un mensaje. Desde el primer día que tú empezaste a ayunar y a orar. ¿Pero por qué no llegó el mismo día el ángel? Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe, recuerda, principado. Entonces dice que Persia tenía un principado, un príncipe. Obviamente, según entendemos por el contexto, un demonio muy poderoso que estaba sobre la nación de Persia. Y cuando el ángel venía a traer la bendición, el mensaje a Daniel, ese demonio poderoso se le interpuso para que no llegara. Y durante 21 días estuvo peleando con ese ángel. Pero ¿qué tal Daniel al día 2 diga? No, ya llevo 2 días ayunando, aquí no pasó nada. Eso mejor vamos al McDonald's. ¿Ah? Pues nada, pasa. El ángel se devuelve. Ese principado pudo haber derrotado al mensajero que venía con la bendición. ¿Qué tal si Daniel al día 10 dice, no, vamos a echarnos más bien una bandeja paisa, porque aquí no pasó nada en 10 días? ¿Qué dice? Que Daniel al día 15 dijo, vamos para el caraván llanero, para que nos den allá carne y eso, porque aquí no pasó nada. Llevo 15 días aquí orando, ayunando, no pasa nada. ¿Qué hubiera pasado? No pasa nada. Pero Daniel siguió, y mientras él ayunaba y no veía nada físicamente, allá estaba el ángel peleando contra el principado. Y lo pudo dominar porque Dios le envió una ayudita ahí al ángel. Dice, Miguel, uno de los principales príncipes, el arcángel Miguel vino ayudar al ángel, y por eso pudo dominar a ese principado y el ángel siguió su camino. ¿Ah? 21 días, hermano, en eso. Y dice en el verso 14, he venido para hacerte saber lo que he de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión para estos días es para estos días. Y ahí le habla, le muestra, le dice. Pero luego en el versículo 20, después de que tiene esa charla, el ángel le dice a Daniel, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. O sea, tenía que seguir allá. Y lo dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El principado de Grecia, o sea, que al ángel le tocó duro ahí con el de Persia y con el de Grecia. Pelear, batallar. Dice, ninguno me ayuda, perdón, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hay una guerra espiritual que no vemos, que no percibimos en los aires. Una guerra espiritual que se activa, que arrecia cuando el pueblo de Dios ora, ayuna, busca la presencia de Dios. Entonces vienen ángeles a pelear a su favor. Usted no ayuna, usted no ora, ¿qué espera? ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cree que le va a pasar? Nada, todo normal, todo básico, básico. Usted tiene que ayunar. La guerra espiritual se activa. Entonces un principado sería un demonio poderoso, muy poderoso, que está sobre una nación. Eso sería un principado. Si es así, sobre Colombia hay un principado, sobre Haití otro principado, y así sucesivamente. Seres espirituales demoníacos al que el diablo le ha encargado naciones para que las destruya, las desenfrene. Entonces, si un principado está sobre una nación y seguimos esa misma lógica, suponemos y solo suponemos que una potestad será un ser demoníaco de menor rango que se le asigna un territorio menor. Y un gobernador entonces será un ser demoníaco con menos poder que se le asigna una zona geográfica más reducida todavía. Y una hueste sería seres demoníacos poderosos, pero con menos poder a su vez, que estarían sobre zonas geográficas mucho más reducidas. Podríamos decir que como que enviados a trabajos específicos. ¿Ya me hago entender, hermano? ¿Está entendiendo el mensaje el día de hoy? O sea, sobre Colombia había un principado. Sobre, suponiendo, ¿no? Sobre Cundinamarca habría una potestad. Entonces, sobre Soacha habría un gobernador. Y aquí sobre nuestro barrio y sobre las familias habrían huestes de maldad, encargadas de destruir, de matar, de robar, de hacer lo que el diablo sabe hacer bien, y es ser perverso y dañar con mala intención a las personas. ¿Entendiendo, hermano? Entonces, Satanás es real. Y la batalla que tenemos con él también es real. Es real, muy real. No es un juego. Si hasta el día de hoy usted se ha tomado esto como que un juego, como que nada pasa, está cometiendo un error. Porque no es un juego la batalla que usted tiene. Él no la toma como un juego. Y muchas de las cosas que a usted y a mí nos pasan, Dios las permite porque le abrimos puertas al diablo, porque nos relajamos en la lucha que tenemos con el diablo. Accidentes, problemas, deudas, robos, muchas cosas pueden pasarnos solo porque nosotros se lo hemos permitido a Satanás, abriéndole puertas, descuidándonos y no están estar velando como el Señor nos mandó a hacer en esta lucha que tenemos. Amén. Oremos al Señor en esta mañana. Esté sobre sus pies. Gracias. Gracias, Padre. Levante sus brazos y vamos a adorar primero al Señor. Para que de Él sea toda la gloria esta mañana. Para que de Él sea toda la honra esta mañana. Para que de Él sea toda la alabanza esta mañana. Aleluya. Tu preciosa unción, dígalo, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame. Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Aleluya. Dígale al Espíritu Santo, pida que lo llene, pídale al Espíritu de Dios que lo llene de unción, pídale al Espíritu de Dios que lo llene, que lo toque, que lo restaure esta mañana en este canto. Sí, Señor. Purifícame, purifícame y lávame. Sí, Señor. Renuévame, restáurame, Señor. Con tu poder, purifícame y lávame. Renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Oh, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Para enfrentar a Satanás necesitas su llenura. Para enfrentar al diablo necesitas que él te llene. Aleluya. Por eso esta mañana aquí pídele al Espíritu de Dios que te llene. Pídele al Espíritu Santo que te dé una llenura especial. Sí, Dios, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Oh Padre, gracias, gracias te damos esta mañana. Estamos pidiéndote en este ayuno que llenes de autoridad a la iglesia, Señor. Estamos pidiéndote en este ayuno que llenes de poder a la iglesia. Dios, estamos pidiéndote que nos llenes de unción, Señor, esta mañana, Padre. Estamos pidiéndote esta mañana que nos des poder para enfrentar al diablo y sus demonios. Estamos pidiéndote esta mañana que nos des poder para enfrentar a los principados del diablo. Estamos pidiéndote que nos llenes, Señor, de unción para enfrentar a las potestades, Señor. A las huestes de maldad, a los gobernadores de las tinieblas, Señor. ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos la autoridad que tú nos has dado, Señor, para reprender al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Como hacían los cristianos primitivos, como hacían los apóstoles, ahora nosotros, Señor, en el nombre de Cristo ordenamos, Señor, Padre, a todo espíritu del diablo que salga fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de los cuerpos en el nombre de Cristo, es en el nombre de Cristo, fuera de los cuerpos ahora, aleluya, fuera de los hogares, aleluya, fuera de los cónyuges en el nombre de Jesús, fuera de los hijos ahora, en el nombre de Jesús, fuera de los negocios, aleluya, fuera del ministerio, aleluya, fuera del ministerio, fuera de la iglesia ahora, ahora mismo, oh, hay poder en el nombre de Jesús. Dios de poder hoy derrota poderoso gigante, derrota en esta hora los poderes del diablo, derrota en esta hora los poderes de Satanás, derrota en esta hora, Señor, la hueste del diablo, Señor, los espíritus que estén habitando los cuerpos, las casas ahora, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, los demonios que estén habitando ahora, ahora los cuerpos aquí, Señor, fuera, en el nombre de Cristo, demonio del diablo, suelta la vida, suéltalo ahora, te ordenamos en el nombre de Jesús, las cadenas se rompan, los yugos se rompan, los demonios que han venido a matar, a hurtar, a destruir ahora, rompe, Padre, toda cadena, rompe todo yugo, Padre, quebranta toda maldad, Señor, quebranta toda inmundicia, Padre, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, abra su boca, que Dios le dio autoridad, hermano. Usted está en una batalla, usted está en una guerra, usted está en el nombre de Jesús, aleluya, guerreando contra seres formidables, pero hay ángeles a nuestro favor, pero con nosotros está el poderoso gigante, y por eso hoy estamos aquí confiados, orando, orando, orando, Padre, libera esos espíritus de satanismo que se mueven este mes, esos demonios de brujería, esos demonios hechiceros, de magia negra, de magia negra, de magia negra, de magia blanca, aleluya, repréndelos, Padre, esos demonios inmundos de vudú, aleluya, que se mueven, esos aquelares, esas reuniones de brujas, esas reuniones de satanistas, Señor, Padre, esas maldiciones enviadas, que potencian a los demonios, que potencian los espíritus del diablo ahora, Padre, de, Señor, sin poder son porque hoy la iglesia ora, hoy la iglesia ayuna, hoy la iglesia busca la presencia tuya, Señor, Dios de poder, desbarata las trampas del diablo, esas trampas que le está preparando, aleluya, para este mes de octubre, Señor, esas trampas que él tiene listas para noviembre, para diciembre sobre nuestras vidas, Señor, venimos hoy aquí a suplicarte y a clamarte, Padre, que nos proteja, venimos aquí a suplicarte, a clamarte, que nos cubra, venimos a suplicarte, Padre, que nos proteja, Señor, que te levantes a favor de la iglesia, que te levante a favor de las familias, Señor, para cubrirlas, sé tú el escudo de nuestras familias contra los ataques del diablo, sé tú el escudo de nuestras familias sobre los ataques de Satanás, sé tú el escudo de nuestra familia, Señor, contra el ataque diabólico, Señor, sé tú, Padre, el escudo de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestros bienes, Señor, de nuestros ministerios, de nuestra iglesia, oh, rodéanos, rodéanos, rodéanos, Señor, no nos dejes a merced del cruel enemigo, Señor, te lo pedimos, Padre, oh, gracias, Señor, gracias, Padre amado, aleluya, enséñanos a batallar, enséñanos a guerrear contra el enemigo y sus huestes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Señor, te damos, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, dale un aplauso al Señor esta mañana.